importancia, los mismos dirigentes le han sacado importancia en alguna declaración, y me parece que sí, que es un formato que puede cambiar. Pero bueno, vamos a terminar la temporada y evaluar globalmente qué fue lo que pasó y cómo se dio. Y en el grupo C, un líder cómodo como es San Lorenzo, que es el único invicto de la primero, competencia, marca 6-0. Escolta Ferro por ahora 3-3 es su récord, 3-4 para Obras, que aparece tercero, Hispanoamericano, que con la victoria de ayer se acomodó y ahora presenta un récord 2-4, y por ahora cierra Boca con una marca 2-5. Claro, acá el atenuante que Ferro debe dos partidos, ¿verdad? Y los dos son con San Lorenzo. Cierra con San Lorenzo. Y Obras tiene un juego más y es con Hispano. Así es. Bueno, que no es lo mismo cerrar con San Lorenzo que cerrar con Hispano, con el respeto que uno siempre habla, ¿no? Claramente que no. Y Boca deberá ganar hoy, si quiere tener alguna chance de escapar. Hoy es su última oportunidad. Exactamente, hoy es el último juego. Y cerramos el grupo D con un parejísimo grupo que por ahora lidera Bahía, que tiene dos partidos menos, por lo menos, que tiene un récord de 3-2, el escolta de Gimnasia con 4-3, y bien pegadito Argentino y Quilmes, que presentan una marca de 3 victorias, 3 derrotas, cerrando Peñarol un récord de 2-4. Pero acá me dice rápidamente nuestra productora, Noelia Orman, que viajemos a Brasil, porque vamos a tener el placer de charlar nuevamente con Fernando Duró, entrenador no solamente de Guaro de Lara, que abrirá este grupo C de la Liga Sudamericana contra Estudiantes, sino también el flamante entrenador de la selección de Venezuela. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué decís? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, saludo ahí a la mesa. Bueno, imagino que de aquella charla que tuvimos hace unos días atrás, hoy más contento todavía, ¿no? O en estos días más contento porque pudiste cerrar, nos habías contado de una intención de poder cerrar con la selección venezolana, que estabas en una charla preliminar, que estaba todo encaminado, pero bueno, faltaban algunos detalles, y a esta realidad que es la de saber que sos el técnico y vas a seguir con la continuidad de un entrenador argentino en la selección venezolana, ¿no? Sí, me parecía, bueno, obviamente, como te había comentado, era mi gran objetivo. Surgió lo de Guaros, porque juega obviamente las dos competencias internacionales, y me pareció que también, como tiene jugadores en las selecciones, estar un poquito más cerca. Y bueno, tuve una última charla con Carmelo Cortés en Caracas, y bueno, cerramos el acuerdo por las dos primeras ventanas. Ellos todavía están tratando de generar los recursos que le permita sostener un proceso más largo, también involucrarme en el trabajo de la formación de jugadores, de armar un plan de jugadores jóvenes que sean el recambio generacional, obviamente, de los que están hoy. Pero bueno, la verdad que muy contento, estaba acá también con Guaros, de haber podido terminar de armar el equipo con los problemas de visados que hay también en Venezuela. Así que no, quizás no vamos a llegar en la forma que yo pretendo, pero bueno, por lo menos el equipo va a dar una cara, que fue la que hemos entrenado estos 10 días. Hemos jugado 4 partidos de la Liga Nacional y bueno, te ayudan a rodar, a que se vayan conociendo y conozcan el nuevo sistema, ¿no? Está muy bien. Y bueno, que obviamente vos conocés a Estudiantes de Concordia, si bien es cierto que tiene un plantel nuevo, muchos de los jugadores que tiene los conocés, bueno, ¿cómo se le juega? ¿Cómo crees vos que vas a plantear el partido el día de hoy? Sí, partido duro, obviamente. Primero por cómo estamos nosotros, la verdad que son 3 pruebas de fuego, obviamente importantes. Quizás nos sacan la ventaja en el rodaje, y obviamente también han armado un equipo que puede competir desde el juego interior y puede competir desde el perímetro con recambios que anotan. Así que, bueno, he tratado de armar una estrategia entendible y que podamos llevar a cabo durante 40 minutos. Dispongo, obviamente, de una rotación larga, que obviamente para 3 partidos y estando 5 o 6 puntos como estamos nosotros, va a ser clave, ¿no? O sea que hoy estás, por lo que nos decís, lo que nos contás y lo que le contás a la gente de la Argentina, que hoy Guaros es como que están, sin descuidar al rival, está más enfocado en ver cómo puede armar su equipo que lo que puede producir el rival. Sí, de hecho, Nate Robinson llegó acá, hizo un solo entrenamiento. Claro. O sea que técnicamente hemos, ya te digo, hemos incorporado jugadores venezolanos como Chourio, Maduda, que estaba sin club acá en Brasil, lo hemos incorporado, ha jugado dos partidos con la Liga Nacional. A Turero también jugó un solo partido, no jugó directamente, vino llegó para entrenar para este torneo, y bueno, nada, tratando de, ya te digo, de que el equipo logre una intensidad que nos permita no entrar tanto en el 5 contra 5, que es ahí donde nos perdemos un poco, porque todavía estamos integrando conocimiento, y defensivamente para pretender lo que realmente me gusta a mí, y va a llevar tiempo. Pero bueno, confío que son jugadores con experiencia, confío que cada uno en lo que le toque jugar va a lo máximo, y bueno, veremos la mentalidad que tenemos para sobrellevar una rotación larga a la cual tampoco están acostumbrados. Así que bueno, es todo un cambio, y esperemos que nos alcance para pasar, que sería un gran logro para nosotros, ¿no? A pesar de que Guaros es un equipo competidor en América, pero mucho más en las Ligas Américas que en la Liga Sudamericana, ¿no? Santi. Fernando, me imagino que si bien conoces lo que es el básquet venezolano, la vara está muy alta, como vos bien marcabas, por lo que significa Guaros a nivel continental. El objetivo, dijiste, pasar de fase, pero bueno, me imagino que lo que pasó recientemente con Vecchio genera también un poco de miedo, ¿no?, por el hecho de que a él lo cortaron después de venir de ser subcampeón de la Copa Intercontinental. Sí, bueno, cada uno tiene su... Obviamente, a mí me gusta la vara alta. Los que me conocen saben que esta etapa de mi vida, en el club que esté, voy a intentar estar en una liga sudamericana, en un torneo internacional. No me gusta... son cosas que, bueno, uno busca como desafío. Obviamente que llegar a una selección importante como lo es hoy Venezuela, para mí era un paso muy, muy importante en esta etapa de mi vida y en mi carrera deportiva. Y aparte he conseguido algo también que me gustaba, que era estar compitiendo en los dos torneos, la Liga Sudamericana y la Liga de América. Obviamente que cada entrenador tiene su libreto. Yo le estoy haciendo entender que Venezuela debe entrar en un proceso en la cual obviamente se armen equipos de básquetbol, armar equipos, y bueno, en ese sentido creo que voy logrando cosas. Después, por supuesto, nos contratan y estamos siempre a expensas de estas situaciones, así que bueno, obviamente que me encanta este riesgo, me encanta la vara alta y me encanta competir para ser mejor. Lo que está claro es que además comenzás con el grupo de la muerte, podemos decir, de esta liga sudamericana. Sí, sin duda, aparte no nos quedó ni el tercero, porque la diferencia de más 49 que tiene Aguada, prácticamente en una serie tan pareja como la nuestra, obviamente que ya nos quedó, o sea que acaba el 1-2. Claro. Así que obviamente que sabemos que tenemos que tratar de ganar dos partidos, sabemos que si podemos ganar los tres somos primero, y eso nos da una chance importante en las semifinales, pero también sabemos de dónde está el equipo hoy. Así que ya te digo, son muchas incógnitas que se verán obviamente ya cuando empiece el salto inicial, ¿no? Ver cómo está el equipo, cómo está contra equipos que compiten, así que los tres partidos son duros, la rotación va a ser clave, así que bueno, ya te digo, son muchas cosas para poco tiempo. La última de mi parte, y agradeciéndote el contacto, me imagino que por otro lado, tu llegada a Venezuela genera una ilusión enorme de tu quinto juego olímpico, ¿no? ¿Cómo ves esa chance con Venezuela, que estará jugando el grupo B, clasificatorio para Mundial 2019, ¿no? Sí, creo que, bueno, sí, se complicó también, porque el sistema, sabrás que no habrá preolímpico. Los dos primeros equipos que clasifiquen mejor en el Mundial son los que van al juego olímpico. Siempre calculando que Estados Unidos va a estar en los primeros lugares del Mundial, nos quedaría un lugar para América. Tenemos que ser los mejores de América. Así que en el Mundial, pero primero hay que clasificar. Así que son etapas que tengo, pero la ilusión está intacta. Sería maravilloso, obviamente, en mi carrera profesional. Y bueno, sin duda, que ya te digo, creo que es un gran momento personal mío y deportivo, y creo que, en definitiva, voy a tratar de plasmar todo lo que intento hacer en los clubes cuando me tocó en Argentina, llevarlos al proceso que fue lo que nos llevó a Argentina a ser número uno del mundo del año 90, con los procesos de 4 años, y bueno, tratar también de que ayudar al futuro, ayudar a que Venezuela pueda hacer su recambio generacional. Maravillosamente lo ha hecho Argentina, obviamente, en esta última American Cup, prácticamente con todo el recambio generacional, llegar a una final. Así que bueno, prácticamente sabemos que tenemos una identidad, que amamos el básquetbol, es nuestra pasión y nos gusta ser los mejores. Así que realmente, ya te digo, creo que completo esta posibilidad que me ha tocado, feliz y con muchas ganas, que eso es muy importante. Fernando, te mandamos un beso enorme, lo mejor para esta Liga Sudamericana, lo mejor con la selección, vas a tener mucho trabajo por delante, así que nada, un gran abrazo a la distancia. Bueno, Fabián, obviamente que agradecerte, bueno, te imaginas que siempre el apoyo, realmente, obviamente que voy a representar sin duda que a Venezuela, pero soy un entrenador argentino, con identidad argentina, que crecí y se desarrolló en el país, así que realmente muy feliz, y gracias por el apoyo de ustedes, y bueno, hoy siempre a la orden lo que necesiten, ¿no? Fernando Duro, desde Bahía, Brasil, donde, bueno, hoy va a arrancar el tercer grupo, el grupo C de esta nueva edición de la Liga Sudamericana. Ahí van a estar jugando a partir de las 18:45, Juárez de Lara frente a Estudiantes de Concordia, y más tarde Universo de Brasil frente a Malvin, Universo el equipo que hace la ABC de local frente a Malvin, todo por DirecTV. Un abrazo enorme, chau Fer. Bueno, la palabra de Fernando Duro. Bueno, llegan los equipos.